taglia la Indy Light Train. Es una presentación exclusiva para los pedallistas y la audiencia de la X en la cervecera de Puerto Rico, Mayagüez. Jueves 12 de junio. Gánate tus dos entradas para que seas parte de la historia en el sorteo que le dará acceso a solamente 50 ganadores. Envía un texto con la clave Juanes on Blog al 2440 y participa de ese exclusivo sorteo que se realizará en el relajo Power Lunch Extra y el ajetreo de la X. Juanes Íntimo. Una presentación de medalla. Medallistas somos todos y la X. Íntimo, la música por dentro.